cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche a partir de las 23 horas, una menos si estás en las Islas Canarias, cuatro menos si estás en Mar del Plata, Argentina, como está la amiga Alejandra. O el amigo, pues espera que te lo digo sobre la marcha, que últimamente pues nos escucha muy a menudo y bueno, pues saludarlo pues es todo un lujazo de tener aquí un montón de amigos cada vez encantadísimos y bueno, pues que el compartir toda esta música con todos los amigos que habitualmente pues, nos acompañan, pues es un verdadero lujazo. Y además 4 horas también menos en Sao Paulo, porque mañana presentaremos el disco de Mireia Nascimento. Además me ha prometido que estará escuchando ella desde Sao Paulo un pedazo de disco, Faces. Faces está dándole vueltas y es igual que Faces en inglés, como caras, pero en portugués se dice exactamente igual, Faces, que es caras. Además, ella te lo comenta con un jingle fantástico que nos ha grabado y, bueno, pues lo pronuncia perfectamente. Además, habla castellano, que da la impresión de que es española. Pues nada, que esto es Confusión, comenzamos, 60 minutos contigo por delante, juntitos, tú y yo, para compartir un montón de música que hemos seleccionado y como siempre con todo el cariño del mundo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo a través de las 15-18 emisoras que a estas horas sintonizan nuestra emisión de radioesperantia.com a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, a través de todos los dispositivos móviles, descargando esa fantástica aplicación que se llama TuneIn, los reproductores que repartimos en Facebook, Google Plus y Twitter. Y por si fuera poco, pues te queda la opción de los podcasts, que es pues con la varita mágica le damos un toquecito y polvos mágicos que tenemos, por supuesto, nos regaló un mago, a las grabaciones y los convertimos en podcast. Y todos ellos los puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas allí al menú, programas, música, en música Confusión, pinchas ahí en Confusión, le das a podcast y tienes los 383 que creo que tenemos con el de hoy. Hoy tenemos un programa completito con un montón de música. Música, hoy creo que voy a contentar a todos porque tenemos funk, tenemos fusión, tenemos jazz más clásico, jazz menos clásico, smooth jazz, nu funk, soul. Me parece que hoy no me dejo nada, incluso algo de new age. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a acompañarte en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante, comenzamos y lo hacemos con esta banda. El tercer álbum, tienen 4, son británicos. Hacen un smooth jazz muy fresco, ya te digo que no es el smooth jazz clásico. Y bueno, me han encantado, se llaman 25 Street Band, la calle, la banda de la calle 25. Y este álbum es genial. Nos hemos quedado pues con el temita que se llama Hollywood, aunque todo el álbum es genial, genial. Y además estos días presentan también su último trabajo, aunque ya te digo que este es el penúltimo. Comenzamos, bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. The key of álbum del 2007, el penúltimo de 25th Street Band, la banda de la calle 25. Son británicos, The King of Age, de Hollywood, lo que estáis escuchando. Y en cuanto los escuché, me recordaron mucho a Fat Barber, aunque a 25th Street Band los diferencia una potente sección de vientos que tienen, no tanto como Fat Barber, la banda de Tom Aros, percusionista. Aquí se nota que los vientos pues llevan la voz cantante de la formación. Y ya te digo, son británicos, y encontrar formaciones de este tipo así, smooth jazz, fusión en el Reino Unido, no es que cueste encontrarlos, pero que son menos habituales que las que nos encontramos pues a lo largo y ancho de Estados Unidos, que si escuchas con fusión, pues tres o cuatro de ellas suenan, no sé si sería exagerado decir en cada programa, pero en cada semana seguro, seguro. Hollywood, 25 Street Band. Y nos vamos con esta música de los años 90, R&B, la música de Harold Travis, la, en confusión, radioesperantia.com. Harold Travis, la. De este pedazo de música que se hizo durante la década de los 90. Seguimos, vamos con un indicativo para saber con quién nos estamos jugando los cuartos o con quién te estás jugando los cuartos tú. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. La música la firma un trompetista, no cabe duda. Y es un trompetista que desgraciadamente nos dejó el año 2006, Maynard Ferguson, canadiense, nació en Montreal. Que bueno, que ya a los 13 años era solista de su propia formación, te puedes imaginar ya el nivel. Y bueno, pues estuvo tocando con gente como, por ejemplo, Dizzy Gillespie o Stan Kenton. Y sobre todo pegó el pelotazo en el año 78, que fue nominado a los Grammy. Y a que no sabes por qué, seguramente te suena la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone, por el tema principal, Gonna Fly Now. La traducción sería pues ahora voy a volar, algo así. Pues estaba compuesta por este señor, Maynard Ferguson. Este es un álbum espectacular, se llama Conquistador, así en español, no Conqueror, que sería en inglés, Conquistador, y un tema que me encanta, Mr. Mellow. Es del año 77, así que echa la cuenta y fíjate los años que tiene. Maynard Ferguson, un pedazo de trompetista, lo que hemos disfrutado con este hombre. Me encontré por ahí el disco, ahora que me estoy mudando de casa, estoy aquí recuperando un montón de cosas, y bueno, digo, ah, este álbum era una pasada, y lo sigue siendo, fíjate, es del año 77, y da la impresión de que la acaba de grabar pues hace unas horitas. Suena tan fresco como el primer día. Maynard Ferguson, Conquistador, álbum del 1977, del pedazo de trompetista Maynard Ferguson, casi nada. Y seguimos, del 77 nos vamos al 2013, que es cuando Lisa Stansfield, esta pedazo de vocalista británica, pues lanzó el anticipo de lo que es su último disco, llamado Seven. Esto se llama Can Dance. Espectacular Lisa Stansfield, y cada disco que saca pues todo un acontecimiento, porque sigue con una profesionalidad y un sonido realmente fantástico. Sigues con nosotros, esto es Confusión. That you're dancing, where you're dancing, two-step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance tonight. I'm a fool for you, and a fool for the love. I don't care what the people say tonight. Don't do my hair, put on that dress tonight. I'm a fool for you, and a fool for the love. Oh, my man, yes, I am. Una vocalista que no tiene desperdicio. Del primer disco que lanzó pues allá por los 89-90 hasta el último, que se llama Seven, no te quiero ni contar lo que he disfrutado con su música. Últimamente vi un concierto en YouTube, en directo, y a pesar de que conocía casi todos los temas, me dejaron impresionado, de verdad. Cuando se hospeda en hoteles y pide pues que le reserven habitación, pues le dicen, ¿a nombre de quién? Didier de la Sal. También en su tarjeta de crédito pues pone eso, Didier de la Sal, aunque su nombre artístico es Shaz. In the Light, un pedazo de álbum del año 97, no 2001, que se llama In the Light, Your Love. Un tema que creo que no te hemos propuesto en Confusión, aunque la música de Shaz ha sonado pues con profusión aquí en RadioEsperantia.com y en nuestro programa. A menudo que bajo el volumen de la música para hablar, pero no he abierto el micro y me quedo así. No está así que va a pasar aquí. Ha habido un bajón de tensión. Simplemente, pues que con el dedito, pues no llego bien. Didier de la Salle, que firma artísticamente como Shaz, álbum del 2001, In the Light, uno de ellos porque grabó dos In the Light y otro llamado In the Night, que era casi todos los temas, pues con una remezcla especial de este tipo de música. Concretamente este tema, llamado Your Love, no está incluido en In the Night, no tiene remezcla. Pero el resto, pues casi todos sonaban de maravilla. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Otro gran trompetista, Gabriel Mar Hasselbach. El disco se llama Gabriel's Horns, los vientos de las trompetas de Gabriel. Un álbum espectacular. Y un tema que se llama Maui Rain. Debe tener relación con Hawái, porque tiene un disco llamado Desde Hawái con Amor. Y además este tema, que no está incluido ahí, sino en un disco anterior, pues se refiere pues a una localidad de ahí, de Hawái. O del Pacífico, no sé exactamente si Maui estará en Hawái. Que se nos termina el tema. Pues de un trompetista nos vamos a un teclista. Es sueco, nació en Estocolmo, padre norteamericano, madre sueca. Y desde hace ya una temporada larga, pues viene ofreciendo música espectacular y tocando con los grandes, por ejemplo, Bonnie James. Es uno de los que con los que colabora habitualmente. Y este álbum se llama Vibe, Jonathan Fritzen, The New Vibe. Fantástico, Jonathan Fritzen, sueco, aunque prácticamente como tiene la doble nacionalidad, pues en Estados Unidos, de padre norteamericano, pues como pez en el agua, vamos. Esto es su álbum Vibe, The New Vibe. Y no veas lo que me ha costado encontrar la ubicación del siguiente intérprete, porque firma así, 45, 45. Y entonces pues, vete a buscar, pues 45. Pues imagínate las referencias que habrá en internet a 45. Pero bueno, como mis dotes detectivescas buscando música todavía funcionan, pues me busqué un poco la vida y descubrí quién es. Es un teclista, productor japonés de la factoría de Sakura Hills, que se llama Swing Go. O sea, tiene el seudónimo 45, 45. El seudónimo es de Swing O. Su nombre japonés todavía no he llegado a descubrirlo. Pero bueno, no creo que se me resista mucho ya sabiendo todos estos datos. Lost by, fíjate qué bien suena. Ya sabes, la factoría de Sakura Hills, Mondo Grosso, Yasuko Agawa, Shinichi Agawa, que es prácticamente Mondo Grosso, pues ahí en la factoría de DJ, remezcladores, productores, quizá por la estrella de Japón, de Acid Jazz, Nu Jazz, Pichikato Fai, pues toda esta gente fantástica, pues de ahí viene Swing Go. De un álbum que se llama Kokoma Saudade. Que saudade también es complicado, es una palabra portuguesa, que es como sentimiento, algo así. Mañana le preguntaremos a Mireia Nascimento que nos lo diga. También en gallego se usa mucho, pero en castellano no tendría una traducción exacta, un tipo de sentimiento así triste. Lost Vibes, 45, Swing Go. No se complicó la vida para ponerse el nombre 45, 45, Lost Vibes. Él es Swingo, un DJ, productor, remezclador, teclista de la zona de Tokio y miembro de pues, la factoría Sakura Hills, que hacen música realmente fantástica, donde hemos encontrado pues, un montón de músicos que habitualmente te proponemos aquí. Lost Vibes, incluido en un álbum llamado Saudade, que me están buscando a ver la traducción exacta, es un término portugués, gallego, que bueno, según he leído, pues tiene difícil traducción en español. Y el álbum se llama eso, Saudade Kokomo. Kokomo ya, ni me lo planteo en buscar la traducción. Pero no tenía curiosidad de encontrar la traducción de saudade. Me lo están buscando, si eso pues te lo digo en un momento. La amiga Dina Rojas desde Tenerife, que tiene un montón de amigos que hablan portugués, y seguro que me lo dice. Pues nada, seguimos, esto es Confusión, y en este momento pues quiero mandarte el mejor de los saludos y agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, bien en directo o bien en formato podcast. Continuamos y lo hacemos con esta formación también fantástica, se llaman The Dining Rooms. Hielo delgadito, Thin Ice. Lo escuché, los dejé un ratito y digo, a ver qué tal son, a ver si termina de arrancar. Y bueno, espectaculares, The Dining Rooms, las habitaciones para cenar sería la traducción. Fantásticos, de verdad. Se llama Versoni Particolari 2, son italianos. De este tipo de jazz que se hace en Italia, que tanto conoce el amigo Renato Violcati, que hace ese pedazo de programa Azzurro cada día pues a las 7 de la tarde, una horita menos, en las Islas Canarias. The Dining Rooms, Thin Ice. You've taken place in me, I want to. How can I explain to hidden insecurity? How a wish could trust my sensitivity? I don't care if I ride to the dawn, with sanguine stories to tell or to draw. Explicar la vida más de la cuenta y te he traducido las habitaciones de cenar, pero eso sería literal, pues sería los comedores, o sea, habitaciones para comer, los comedores donde se come. The Dining Rooms. Tienen varios trabajos, son italianos y este concretamente se llama Versioni Particolari 2. Y hablando con el amigo Paco Alcaraz, que hace ese pedazo de programa en Clave de Jazz, también aquí en RadioEsperantia.com, colega, compañero, que siempre me dice que se está haciendo una música de jazz en Europa espectacular, y además tiene toda la razón. Y además en muchos países de Europa. Aunque Italia se lleva la palma en el podio estaría. De bandas, formaciones solistas, instrumentistas espectaculares de este tipo de música. Teen Eyes. La música de esta banda italiana espectacular. Y ahora pues nos vamos a quedar con lo que nos ha grabado la amiga Mireia Nascimento, que presenta su disco Faces, que significa igual que en inglés, Faces, pero se pronuncia Faces porque es portugués, y así que habla portugués muy bien, y español también, porque ha vivido en Barcelona. Y bueno, es de Sao Paulo y estrena disco. Mañana abriremos con ella, ya te lo anticipamos, y nos ha prometido que iba a estar pues escuchando el programa, a ver qué le parece, a ver si le gusta. Y bueno, si ponemos su música, supongo que le encantará. Música, lógicamente, como te imaginarás, muy influenciada por los ritmos brasileiros, pero te va a sorprender muchísimo Mireia Nascimento. Y bueno, pues como anticipo, nos grabó esta pequeña entradilla que lo vamos a utilizar como jingle, que seguramente te encanta. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Faces. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. cuando tropecé con la música de Shaz, que es el nombre artístico del francés Didier de la Salle. Este tema me cautivó, Cher René. Me pareció una obra maestra. Es de su álbum de debut, que lleva el mismo nombre, Shaz, y es del año 1998, con el que se presentaba. Una verdadera gozada. Y el otro día se nos quedó pendiente un tema que, bueno, lo he tenido aquí. Juan Luis, le hace mucha gracia esto que digo, pero a veces cambias de ubicación un archivo, un tema, y bueno, pues no te, cuando salta, al no encontrarlo, pues salta, ¿no? Y entonces, pues, o a veces empiezan a sonar mal, así, no sé, cosas que pasan. Y entonces yo digo, nada, el tema este se lesionó, pues tuvo una lesión y tal, y por eso pues pongo un par de temas de reserva, como en el banquillo, por si tienen que salir a calentar, cosa que ocurrió el otro día. Y este es el tema que iba a poner para despedir. Nos va a servir para ayudarnos a despedirnos, porque queda otro tema, In Your Eyes, un pedazo de álbum del 83 de George Benson. El amor volverá de nuevo. Love Will Come Again, George Benson. Tiempo para más, pero ya que se le ha currado la amiga Dina desde Tenerife, pues le vamos a explicar qué es lo que significa saudades. Cuando pues deseas a alguien a la que quieres o que te gusta, y bueno, que lo extrañas, más o menos, algo así. Además, dicho por portugueses nativos, así que deben tener razón. Pues lo dicho, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y bueno, hoy tenemos un montón de gente a la que nos gustaría saludar. El amigo Dani en Mar del Plata, Alejandra también en Mar del Plata, Teófilo que estaba ahí en Malabo, en Guinea Ecuatorial, la amiga Bego en Salt Lake City, allá en Utah, en 8 horas menos, casi nada. El amigo Juan Ramón, habitual también de Confusión, que le encanta el programa, está ahí en Málaga. ¿Quién más? Patricia, que nos escucha desde Gran Canaria. Magdalena, desde Valladolid, que lo veo. Está Iñaki, desde el País Vasco. Me parece que está en la zona de Portugalete y por ahí. Bueno, un montón de amigos que se nos termina el tiempo y no podemos nombrarlos a todos, pero intento, pues, cada día nombrar a unos cuantos. Un verdadero placer. Ya sabes que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com, ahí en programas, música, Confusión, pinchas en podcast y tienes los 390 casi que tenemos ahí listos uno detrás de otro. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos y, como siempre te decimos, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dejamos con el último tema, que nos lo trae Byron. Good Fly Away, bye bye. Nos ha encantado tanto estar contigo que mañana volvemos, y justo a la misma hora, tras la casa del ratón, del amigo Juan Luis Pérez. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Step right up and don't be late.